hoy, entre la información que les decía que había, hubo una en donde finalmente Kicillof, digamos, admite que va a haber consecuencias por todo lo que está ocurriendo, pero en una onda, quédense tranquilos, que está todo estudiado, adelantó que se van a tomar medidas, ¿no es cierto?, para... Yo me agarré el que te dije, porque imagínate si cuando dijo, está todo estudiado, vino todo lo que vino, ahora que dijo, vamos a tomar medidas, imagínate, no sé la que se vendrá, para aparentemente amortiguar, ¿no es cierto?, los efectos de lo que ha ocurrido. Muy bien. Pero dijo otra cosa, que la verdad te digo, yo dudo, es decir, él tiene esta fama de tipo muy versado, evidentemente lo será en el área económica, para mi modo de ver, con ideas, para ser suave, antiguas, digamos que ya han demostrado su fracaso en el mundo, pero a la vez, digamos, el que es versado en una cosa, generalmente, de modo lateral, también ha leído otras. Digamos, no es que es un tipo así, con anteojera, que solo sabe restar y sumar. No, generalmente un tipo que sabe restar y sumar también tiene o ha tenido contacto con cierto conocimiento de otras materias que además resultan afines a la de él. Por aplicación, porque una cosa no va sin la otra, y me refiero en este caso a la economía y a la ley. Y hablando de ley, nada más y nada menos que a la Constitución. Entonces el tipo dijo, sin que se le moviera un pelo, en una burrada que te da pánico, que la verdad, o te tenés que sacar el sombrero por el coraje que tuvo de decirlo, si es que sabe cómo son las cosas de verdad y lo dijo igual, o te tenés que agarrar la cabeza de el nivel de burrada que dijo. El tipo dijo, y lo voy a leer textual, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no le pone límites a un juez? Pero yo creo que poco menos que le vas a preguntar acá al mozo de El Tortoni, que lo tenemos enfrente, esta misma cuestión, y te dice, no, bueno, porque el juez, por lo menos en teoría, es independiente. Y el presidente no se puede inmiscuir en los asuntos del juez. Judiciales, claro. Entonces, nada más y nada menos que el ministro de Economía, la estrella fulgurante, por lo menos de este momento del gobierno, dice públicamente, sin que se le mueva un pelo, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no le pone límites a un juez? Bueno, se lo voy a decir de la manera más diplomática que puedo, Axel, porque hay un pequeño documento que no sé si usted sabrá, se firmó en Filadelfia en 1787, que se llamó Constitución de los Estados Unidos, que dice que si un presidente hiciera esto que usted pide, cometería un acto criminal. Y le vendría bien repasar el texto de nuestra Constitución, que inspirada en aquella, dice lo mismo. Y obviamente el hecho de que el gobierno al que usted pertenece esto se lo pase por las tumbas etruscas y, digamos, el Poder Ejecutivo evidentemente se inmiscuye en las cuestiones judiciales, más allá de eso, eso no lo autoriza a pedir que otros cometan las mismas extravagancias. A lo sumo, se habrá convertido en una práctica lamentablemente local, nuestra, Pero usted apoyado en eso, no puede andar pidiendo que otro cometan los mismos delirios y decirlo como lo más natural del mundo. Porque la gente va a creer que toda la Argentina piensa eso. Que toda la Argentina piensa que efectivamente un gobierno puede limitar a un juez y puede meterse en los asuntos judiciales. Porque si nada más y nada menos que un ministro del gobierno, la estrella hoy en día del gobierno, con la mayor naturalidad, dice que no se explica cómo el gobierno de Estados Unidos no le pone límites a un juez, cualquiera que lo escuche va a decir, bueno, los argentinos piensan que esto debe ser posible. Están, obviamente, en la edad de piedra del derecho. Ni a Montesquieu llegaron. Así que, la verdad, como egresado de la Facultad de Derecho, me siento, no sé cómo, si cargado, estupefacto, no pudiendo creer, digamos, que la principal figura del gobierno reclame esto como que está convencido de que es posible. Claro, está convencido. Claro, él está convencido que Obama puede levantar un teléfono y decirle, che, Grieza, ¿por qué no te dejás de joder con esto? ¿Cómo es decime cómo es la boludez esa que está con la sentencia esta de los holdouts? Escúchame, ahora cuando cortamos, dejate de joder, firmá todo y listo, terminala. Él cree que debe ser posible una cosa así, ¿me entendés? Como acá es posible. Claro, eso te iba a decir. Entonces, él debe creer que en el mundo, digamos, es posible también que Obama puede levantar el teléfono y cagarlo a pedos a Grieza, ¿me entendés? Entonces yo me agarro la cabeza. Porque el que lo dirá será Kicillof, pero el papelón lo pasamos todos. O sea, el papelón lo pasa la Argentina. Como quedada en una instancia del derecho prehistórica, digamos, antes de 1688. O sea, Kicillof está parado en la época de los barones feudales. Es llamativo, la verdad te digo, es muy llamativo. Muy llamativo. Tanto como, para cerrar, lo tenemos acá enfrente, paréntesis total, ¿no? Digresión total. Uh-huh. Lo tengo acá en el monitor a Marianito Clos. ¡Qué delgado está Marianito Clos! Parece Pablito Montaña. Está diferente, sí, tiene un aire. ¿Te acordás de Pablito Montaña? Sí, lo veo siempre, lo tengo en el Facebook. Que venía acá, que era nuestro columnista. Sí, ahora ese parece amigo parece de Mariano... Tinelli, lo veo. Sí, está de figuretti, lo tiene. Parece total. Marianito Clos, mirá. Sí, uh-huh. ¿Te acordás que era un alfañique, uh-huh. Pablito Montaña? Sí. Mirá, increíble. Bueno, para cerrar esta cuestión, el otro tema, este director de escuela de Misiones que descubre una banda, vamos a ponerle las palabras que son, una banda de ladrones entre los alumnos, ya grande porque son del turno noche, que le afanaron la motoneta a otro del curso, él lo descubre y obviamente los echa, incluso con la condescendencia de prometerles que el año que viene los reincorpora, pero este año están expulsados. Y interviene el ministerio de la provincia y terminan reincorporados los ladrones y echado el director. O sea que en el colegio te enseñan que lo que está bien es afanar. Y lo que está mal es castigar el ¿Cómo puede ser una cosa así? Yo nunca vi una cosa igual. No. Yo, cosas que están ocurriendo, digamos, en la Argentina, vamos a poner de Alfonsín. Porque de última, si se equivocó, por ejemplo, bueno, que sigan el cargo del maestro y que sigan los alumnos en la escuela. Pero no que lo saquen al profesor, porque no hay manera, ¿con qué argumento? Pero es una cosa inexplicable. Claro. Yo te digo, desde Alfonsín para acá, yo no el vi, mundo al revés. No vi nada igual. Mm. cosas que están pasando, yo te juro que cada vez entiendo menos.